Atención, atención. Este es un informativo sobre los cuidados generales en la lactancia. Madres, cada vez que sus hijos lo requieran, tómense el tiempo que sea necesario para alimentar a sus hijos con cariño y amor. Estimúlelos para que tengan una buena salud. La ampliación de esta información la tiene Isidro Penago Jr. Dedíquele tiempo para amamantar a su bebé, acarícielo y háblele para estimular su crecimiento. En los primeros meses no necesita ponerle horario, hágalo siempre que su hijo lo requiera. Recuerde no darle seno cuando esté acalorada. Tómese un tiempo para reposar y solo entonces amamántelo. Una buena alimentación es necesaria para que su bebé crezca sano y fuerte. Escuchemos lo que nos informa Yolanda Jacanamejoy respecto a la comida que le debe dar a su hijo. Bueno, en los primeros 3 meses de vida, preocúpese por alimentarse bien, mamá, para que produzca abundante y buena leche. Después de este tiempo puede combinar la leche materna con caldito de cucha, huevo de campo, rayana de pescado, carne de monte, chichas dulces como de maíz, anduche de plátano, de yuca. También coladas de plátano para que vayan acostumbrándose a otros alimentos y se desarrollen normalmente. Es importante, en lo posible, evitar el tetero para prevenir las enfermedades. La información la tiene Camilógico. Es mejor usar una cuchara o un pocillo para darle comida a sus hijos, ya que los teteros y los chupos se caen fácilmente al suelo y se contaminan. Preste la atención a los implementos que usa para alimentar a sus hijos y así evitará que se le enfermen. Es importante rescatar el conocimiento de nuestras mamás y abuelas para tener abundante información y así evitar muchos errores. La información la tiene Alexander Becerra. Sipas mama kunamanda kan suma tapunakuchu a tu mama kunata y más tawa viñachinakurka ni aun hay tiempo wawakunata suma kan causa chingapa nukanchipa culturata chimi nukanchipa wawakuna causa nakunga kai nukanchi causa nakuskata. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo de sus hijos y hasta la próxima. Este programa fue producido por el Grupo de Comunicación de la Asociación Tandachirido Inganocuna, gracias al trabajo del equipo de cuidadoras de la alimentación tradicional, Kawadarkuna Nukanchipa Mikui, y con el apoyo del Proyecto de Nutrición y Alimentos Tradicionales INE y el Instituto Departamental de Salud del Caquetá, Ingacun Estéreo, la radio saludable.